Redondo e Ventura. Para mí, para los centros de gastronomía y comercio, el problema es la distribución de los alimentos. Que en un lugar tú vas y existe jamón o existe la croqueta, en otro vas y no existe. En otro el pan sobra, en otro no llega el pan a las 10 de la mañana. Y yo pienso que ahí falta algo de gestión, algo que porque si la distribución se sobreentiende, que es parejo para cada centro.